Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y siguiendo con el mundo de los libros, del que participábamos recién con Laura Yuzani Constella, a mí me llegó una nueva publicación, una reedición, obviamente, de Lo que leo, así se llama ahora este editorial, Elsa Bornemann, Un día una brújula. Elsa Bornemann, una gran escritora que siempre la recordamos, escritora importantísima, lamentablemente ya fallecida, tal vez alguno recuerde algunos de sus libros, como por ejemplo el libro de los chicos enamorados, que era un libro típico de los que se usaban en el colegio y que se siguen usando, El niño envuelto, la lista de los Lisa de los paraguas y otra cantidad de libros. En este caso, de Un día una brújula, elegimos uno que es para mí muy divertido y que también habla de cómo entre todos armamos algo. Se mató un tomate. ¡Ay, qué disparate! ¡Se mató un tomate! ¿Quieren que les cuente? Se arrojó a la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso. Estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia Los Puerros y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del Club de Verduras, para dar lectura de un verso al tomate. Otro disparate. Mientras de perfil, el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel, de luna de miel con Doña Navisa, regresó deprisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. 8 zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo con 10 berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada con rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines, y 2 ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca. ¡Hoy, qué disparate! ¡Se mató un tomate! Al leer, la cebolla lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. ¡Me importa un comino!, dijo don Pepino. Y no habló la acelga. Estaba de huelga. Diario Espinaca, la noticia saca. Hoy, qué disparate, se mató un tomate. Qué disparate, se mató un tomate. Qué disparate, qué disparate. Qué disparate, se mató un tomate. Qué disparate, y ahora bailalo. ¿Ustedes no lo vieron el tomate? No, no sé si uno lo sabe. El bien dice que se había matado, pero no sé. Chicos, estamos escuchando Se mató un tomate, obviamente inspirado o musicalizando este poema de Elsa Bornemann. El responsable de esta musicalización es Eduardo Casacuentos. Y yo aprovecho esta música de fondo para contarles del 5º Festival de los Chicos en el Lecuni, María Elena Walsh. Va a ser el sábado 7 de noviembre desde las 2 de la tarde con entrada libre y gratuita. El Festival María Elena Walsh es el último de los tres festivales de los chicos de Lecuni que se realizan a lo largo del año, junto con el Encuentro Literario Gustavo Roldán y el Festival de Teatro para Toda la Familia Hugo Midón. Comparten escenario los mejores grupos de música para chicos: Canticuénticos, Dúo Karma, Mariana Bayo, Rayos y Centellas. Los presentadores van a ser Los Cazurros. Y además, Kermés de Zamba, Artistas Callejeros, Feria de Libros, Discos e Instrumentos y muestras visuales. Y una aclaración muy importante: no se suspende por lluvia. Quinto Festival de Chicos en el Ecuni, sábado 7 de noviembre, desde las 2 de la tarde. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.